Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Gente, bon dia i salut. Què tal? Com va això? Che, que meravella, he tingut un dia de guardar. El dilluns, dia de Sant Vicent, estiràvem la Pasqua i l'hem disfrutat d'allò més. I bé, encantats de la vida, com sempre, de retrobar-nos amb vosaltres, en la família, sí, en la 97.7, en la teua, en la que te conta les coses de València, les que ens interessen, així en la 97.7, un dia més arranca València Abierta. Estava llegint una notícia i és que realment no dona crèdit. Ha passat en Estats Units. Resulta que una xicona, ho vist, anava conduint i de repente li pega la bola, escolta la cançó està Happy, i li pega la bola de fer-se un selfie en la cara tota, en fi, alegre de lo que li produeix la cançó, però ella estava conduint, se fa el selfie conduint i a més actualitza el seu post de Facebook, té un accident i ha faltat. A veure, hem espallat en la carretera i hem espallat en tot això de la tecnologia i és de veres que uno fa, no sé, 10 anys anava en l'autobús, en el metro no, perquè no hi ha cobertura i la gent està, pues, què sé, pues, les mamàs en el xiquet i la gent estava o parlava o no parlava o feia, però és que ara pugeu a l'autobús, està tot el món en els telèfons mòbils o consultant a internet o mirant a veure si té un WhatsApp o tal. Realment, això de la tecnologia haurien de desconnectar. No sé si heu sigut capaços de desconnectar estos dies, però que bé retrobar-nos en les coses senzilles, en els costums, en fi, tradicionals, en les coses de casa, en la gent estimada. Pues bé, d'això es tracta, d'això va la vida, no? De rodejar-te de la gent que més estimes. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia, Ximo. Com estàs? Molt bé. Tot bé? Jo he desconnectat. Has desconnectat molt. Fantàstic. Sí. Ahir vaig fer una cosa que a mi em recarga, crec que alguna volta ja m'ho hem comentat, i és donar-me un passeig per el centre de València, però per la part de la plaça de la Reina, de la plaça de la Verge, endinsar-me un poquet en el Carme i en les xiquetes, i va ser desconnexió total. Jo faig això de que és molt sa, d'avisar a la família a voltes de dir... Me dejo el móvil en casa, ¿eh? Segur com és. Aviso, no estaré avui connectada. Ja vos tocaré esta nit. I va molt bé, va molt bé. És una estratègia més que raonable. Vaig a desconnectar, avises, dic, mira, però si fa apenes, què, 15 anys, la gent vivia i normalment, i estaves tot un matí sense connectar amb ningú, i ja està, estaves on estaves, i estaves bé. I la gent no estava ni preocupada, ni tenien que enviar, ai, tanta cosa. Arantxa Ferrer, què tal? Tu què has fet? Molt bé, doncs pues mira, he inaugurat la temporada estival, m'he pegat el primer bany de l'any en Xàbia, a més, en un temps fantàstic que feia, tinc que dir que m'he posat el neopreno per banyar-me, perquè feia... un poquillo, estava un poquet xelat l'aigua, però bueno, impressionant. Ah, s'ha agarrat un bon color de pell, sí. Neopreno en algun moment donat te l'has llevat. Home, no, me'l vaig llevar, sols me'l vaig posar per a introduir-me l'aigua. Molt bé, molt bé. Que meravella. Dinarot, sopar, passejos, bueno, de tot. Que bo. Servidor se va estar cara ahir, en fi, per no entrar en molt detalls, un arròs mariner que va fer un amigatxo que encara estic fent la digestió. Extraordinari, certament extraordinari. S'han col·locat algun quilet de més, vinga va, pues, ara a fer esport, a tornar a la rutineta, a la marxeta, i així estem en este València Abierta de nostres quereres, i per descomptat sempre... Abierta, això ho portem en el ADN, vull dir-te que conteu-nos el que vulgueu, ahí teniu el Facebook per a comunicar-se amb nosaltres. Què diu el personal, què ha fet estos dies? Mira, el personal, diu, per exemple, Pepita, diu, otro día más esperando Valencia Abierta para que nos contéis todo lo que pasa, pero eso sí, que sean buenas noticias. Bueno, ni ha de todo como en botica, claro. En medir a Pepita, ¿eh? Atreyu, que diu, un programa, el de hoy, bien repleto de contenidos, ¿a cuál más interesante? Así da gusto escucharos. Quiero mandar un besazo enorme a... el convidat al que anem a cridar en la part final del programa. Ah. Jo no vull que ho desveles tu, clar, Ximo. No, dona, si així som tots, anem tots en el mateix barco, que va, encantada de la vida, i si ho posat en Facebook, de meravella, és un plaer rebre a l'amic Pep. Josep, de veritat és un tio que és del que de veres, és la persona que és després de la teua vida, que entra en les nostres vides, la veritat, com un privilegi, és que ens dediquem al tema de la comunicació, i quan se'n va, dius, che, m'agradaria ser amic d'este. És si molt si el coneguera en el meu entorn, m'agradaria fer-me col·lega d'ell, de Pep, bueno, d'ell i del superartista que és, una de les millors veus del panorama, que és el gran Sergio Dalma. Que passada, quin àlbum més xulo, este últim que ha fet, que bon tio és, que bé canta... Y qué maravilla, y el personal que contento está de que él tenga que ir al programa, ¿no? Sí, mira, Enrique, nos vemos en el concierto, un saludo, y es que Sergio Dalma estará pues el día 3, él... Dissabte en València, en el Palau de les Arts. Raquel Ramon, que diu també que li encanta Sergio Dalma, o Marinés Baltueña, diu, gran cantante. Pepita, que diu que li encanta el tema, Recuerdo Crónico, que és el que tenim ara com a single. I Elena, diu, arriba Sergio Dalma, que crack, este fin de semana de conciertito con él. Que bueno, efectivamente, el dissabte en el Palau, i estava comentant en la redacció que... que la notícia ja fa uns dies és que no queden entrades, que no hi ha bitllets, el sold out l'ha penjat una volta més Sergio Dalma en València i pràcticament allà on va, perquè m'emprenta, me pronta gira americana, així que no sé si hi haurà possibilitat de reventa o no sé no si podreu clar, fer-vos en una entrada. No està la cosa mal, eh? Està la cosa mal. I diu molt en favor de Sergio Dalma, que estaven comentant, que a pesar d'això, de que ja ha venut totes les entrades, diu, sí que vull que estar amb vosaltres, vull fer una entrevista en València. Perquè els artistes a voltes tenen això, no? De, me pots tirar una maneta que encara queden entrades? Fem mai... No, este home ve, parla amb vosaltres per l'amistat, suposa en Ximo, per el amor que té als oients de la 97.7 i perquè en 25 anys de carrera, bueno, són innumerables les entrevistes que ens ha donat, no? Un plaer parlar en Sergio Dalma, d'ací un momentet en el programa. Anem a conèixer una il·lustradora argentina, però que viu ja fa molts anys així en Espanya, que li diuen Agustina Guerrero. Ella va fer un blog que es deia el blog de La Volàtil, un blog autobiogràfic de les xicotetes coses del cada dia. Ha tingut un èxit extraordinari i ara totes aquestes historietes, aquestes vinyetes senzilles, però que formen part del nostre dia a dia, plenes de bon humor, i d'orgull de ser dona, les ha publicat en Diario de una Volàtil, altament recomanable, ara que són encara dies de... Bueno, sempre és dia de llibres, no? Però que en tenim recent encara, no? Les fires del llibre. Molt i molt recomanable ve esta xicona, una xicona molt jove, trentanyera, en un talent... Molt. Extraordinari, eh? M'ha encantat, he fulletxat un poquet el llibre, té molt això de la gràcia esta, del diari de Bridget Jones i totes aquestes coses, de les confessions d'una dona que ja se despulla de tot i confessa les coses bones i les coses roïnes que tenim, i que les roïnes inclús són molt divertides. I com estaves dient, és una... t'insufla, no? Bon rotllo, optimisme. Esta dona, tinc moltes ganes de conèixer-la. Pues cap a la 1:15 vindrà després de la informació i dels esports, que ens ocuparem també en el dia d'avui. Estem decebuts ja, imaginàvem que la marxa en la Lliga no anava a donar-nos alegries, però conforme vaig avançant la setmana, el dijous, i el tenim ahir, és el dia D, és el dia important de la temporada, per al València ho viurem. Per descomptat, té molta intensitat així en València Abierta, i ens anem a ocupar durant un ratet també de preguntar-nos, o de més bé que preguntar-nos nosaltres, preguntar a gent molt sabuda, que en sap molt, veus autoritzades, sobre quin és el futur possible d'una radiotelevisió valenciana, que és un cas, jo crec que únic en Europa, que un territori autònom acabe perdent per una sèrie de catastròfiques desdites, com diria la pel·lícula, una televisió autonòmica, la seva, una ràdio televisió autonòmica, la seva pròpia veu. Bé, així estarà la 97.7 i Levante Televisió també, per a contar-vos què és el que hi ha, però és una reflexió com a, en fi, com a ciutadans, la tirem en falta i com la podem reinventar, no? I sobretot, si tenim que assentar les bases d'una futura d'una probable televisió pública, tenim que partir d'una base sòlida de no cometre els mateixos errors que s'han comès i de començar algo des de zero i en una intenció neta, sòlida i en ganes de retrobar-nos en una cosa que jo crec que tots estem d'acord, d'alguna o altra manera, els que ho hem vivit de tan prop, evidentment, però la gent a sa casa troba en falta algo, troba en falta una cosa molt nostra, que és tindre imatge de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de les nostres festes, de la nostra llengua, de tantes coses que tenim úniques a esta comunitat, i és evident que trobem a faltar algo. Com va ser? Quin seria el model per a una nova radiotelevisió pública? Les respostes d'ací 10 minutets. Gent que en sap, que han convocat un foro molt interessant per a una nova televisió pública valenciana. Ho comentarem també en el programa d'avui i moltes més coses, però ja és migdia i 41. Esteu convidats. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Chiqueta. Después de fallas, crema de precios, Casti, rebaja, rebaja, rebaja lo que no cabe en este anuncio. Lo más bello en indumentaria valenciana y complementos. Ven a Casti, disfruta, disfruta, disfruta con las mejores rebajas. Casti, polígono Alquería de Moreta, avenida Faitanar Picaña. Abrimos sábado tarde. Casti, crema de precios. Sí, sí, abrimos sábados por la tarde. Avenida del Automóvil, avenida Tres Cruces, Valencia. Es capaz de hacer la cena para todos y además preparar la ropa del cole y también ayudarte con los deberes y mientras tanto pensar la comida de mañana y luego preparar la reunión de los viernes. Son los superpoderes de Supermamá. Y el 4 de mayo es su día. Ven a Nuevo Centro y elige su regalo entre más de 250 tiendas. 4 de mayo, Día de la Supermadre en Nuevo Centro. Valencia Abierta, cosas que importan. Potser recordeu el cas, va ser el passat 15 d'abril, abans de les vacances de Pasqua, en un col·le públic de València, el Col·legi Públic Cervantes, del Cap i Casal, es va desprendre un dia, una vesprada, en una classe de minudets de 4 anys, el part del sostre. Clar, susto, això que ha passat, la situació és que el col·le està en mal estat, anem a veure, això tindrem que arreglar-ho. Bueno, pues van els tècnics de conselleria i es diuen, bueno, bé, això està clar, ha sigut, pareix ser, el recobriment ignífug de les vigues, del sostre, en fi, anem a arreglar-ho i això només passar Pasqua ho tindreu arreglat. Bueno, pues va ser que no. Desgraciadament, per als pares i per als xiques del col·le, no està el tema arreglat. Volem acostar-nos a este cas perquè els pares i les mares han tingut una idea, i és que per a que la protesta siga ben sonora i arribi realment més i siga, pues en fi, no sé, més sorprenent, llavors, o més cridanera, resulta que pareix ser que els nanos aniran demà al col·le en casco, que també és una manera de dir, escolte, si no m'arregla vostre sostre, pues què tinc que fer, no? Aniran els xiquets en el casco. Bueno, anem a veure com està esta qüestió. Parlem amb una de les integrants de l'AMPA del Col·legi Públic Cervantes de València, que li diuen Pura Requena. Què tal, Pura? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, esta és la qüestió. Aneu a anar demà en casco, xiquets i vosaltres? Sí, la intenció és que la convocatòria arribi al màxim número possible de pares i mares i que demà, efectivament, a les portes del col·legi, a l'entrada del col·legi, a poquet abans de les 9, que és quan s'obrin les portes del col·le, els xiquets entren a les instal·lacions del col·legi amb casco. La intenció, pues, és, òbviament, és fer visible la nostra protesta, el nostre malestar i el nostre desconcert, veient que 14 dies després de l'incident que tu has contat, no ha passat absolutament res. I avui la veritat és que no sabem realment si els xiquets i les xiquetes estan segurs en aquestes aules. La preocupació de pares i mares és lògica i normal, els menudets són molt menuts, bueno, encara que siguin més majors, és que, escolta, són de, tenen 4 anyets, però és que si hi ha algun dany estructural també pot haver la, la preocupació. Si, en fi, s'ha revisat des de Conselleria la, la seguretat del sostre, la, en general del, del col·le, teniu alguna resposta? Quan se va arreglar? A veure, caldria informar o saber que en el Col·legi Cervantes des de fa des de desembre del 2012 les classes d'infantil, les aules d'infantil i un bon número de classes de primària no tenen falsos sostres. Es van llevar els falsos sostres precisament perquè s'havien produït dos incidents ja en el seu moment que van caure plaques dels falsos sostres en classe. Dos voltes va passar i dos voltes van tindre la grandíssima sort que no van haver danys personals, perquè van caure quan no estaven els xiquets en classe o perquè van caure en una altra ocasió de matinada. Després d'això es va decidir retirar els falsos sostres provisionalment, perquè evidentment la solució passava per recol·locar un falso sostre en condicions. Val? Això va passar en desembre del 2012, estem ara en abril del 2014 i ha passat este incident que hem comentat, que ha passat precisament perquè com no hi havia fals sostre, la peça que recobria la viga va caure directament a la classe. Estem esperant a que la conselleria prenga efectivament les mesures necessàries. No tenim confirmació oficial per escrit, és a dir, no hem pogut accedir a l'informe que s'ha elaborat en el seu moment per a dir, ei, no hi ha perill real de que entren els xiquets, poden estar mentre se fan les obres que siguen necessàries. No hi ha certificació per escrit en aquests moments que se'ns hagi comunicat als pares de quina és la situació. El que sí tenim són unes promeses de fa 15 dies que no s'han complit. Se va arribar el dia que se va produir el fet de l'esprada, es van presentar diferents representants de la conselleria i es va arribar al compromís que es revisarien totes les aules, es col·locarien unes malles i es reposarien els falsos sostres. Home, potser eren massa coses per a 14 dies, però almenys la revisió, la neteja i la col·locació de les malles, trobo que la cosa és d'urgència. No me puc imaginar quina cosa més important pot haver que la integritat física dels menors, no ho sé. Absolutament. Entenem el malestar, la preocupació, òbviament, i els pares i mares del Col·le Públic Cervantes de València, per això demà aniran en els seus xiquets al col·le en casc per a fer aquesta protesta ben visible. Un abraç pura i salutacions a la gent de l'AMPA del Col·le Públic Cervantes de València. A veure si el problema s'arregla a Ponte. És que era que sí. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Adéu. Vigésimo segunda gran feria andaluza en Valencia del 25 de abril al 4 de mayo en el antiguo cauce del río. Viernes, sábados y domingos actuaciones musicales, además de espectáculos ecuestres y grupos de baile. No te lo puedes perder, vívelo en directo. Gran feria andaluza en Valencia del 25 de abril al 4 de mayo. Entrada libre. Horario de cierre de lunes a jueves hasta las 23 horas, viernes hasta la 1 y media de la mañana y sábados hasta las 2 de la mañana. Más información, ccv.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Aquí seguimos en nuestra Valencia Abierta. Esta mañana queremos preguntarnos qué televisión o qué radio televisión pública podemos aspirar a tener los valencianos después del crack que ha supuesto su desaparición. Un hecho, yo creo que además debe ser único en, desde luego en España, casi con el de Televisión de Murcia y casi único en Europa. ¿Cómo restañar las heridas y cómo reinventar un servicio público necesario y que los ciudadanos están echando de menos? Bueno, pues algunas de las respuestas las vamos a obtener hoy. Os recomiendo que os deis una vuelta si os interesa el futuro de la nueva Televisión Pública Valenciana por el aula magna de la Universidad de Valencia, por el edificio de la Nau, porque allá hoy está teniendo lugar una interesantísima jornada muy completa en el que grandes profesionales, que mentes preclaras de la televisión, gente con muchísima experiencia está aportando ideas hacia ese nuevo camino para la televisión pública valenciana. En fin, se dan cita, pues sería prolijo de verdad comentároslo, pero algunos de los nombres más importantes en la televisión y en la comunicación, no solo aquí en la Comunidad Valenciana. Para el programa, mira, ahora mismo está teniendo lugar, si os podéis pasar hasta las 2 de la tarde, una charla muy interesante sobre distintos modelos de televisión pública regional en Europa. ¿Cómo funcionan otros modelos de éxito? Está Tacho de la Calle, un mítico realizador y bueno, gente de altísimo nivel, desde el director de Aragón Televisión, el presidente de Forta, etcétera. Pero esta tarde quisiera hacer especial hincapié en la cita de esta tarde. A partir de las 4:15 modela la querida compañera Inés Ballester, una periodista de la tierra, en fin, una mujer de trayectoria ciertamente impresionante, y en el que vamos a tener como ponentes a Serafín Castellano, por parte del Partido Popular, a Chimo Puig, secretario general del PSPB, a Marga Sanz, coordinadora general de Izquierda Unida, y a Enric Morera, coportavoz de Compromís. Esta tarde, a partir de las 4:15, es la cita. Bueno, y hemos quedado esta mañana para, de momento, calentar un poquito el ambiente aquí en la radio, para comentar algunas de las ideas que se están poniendo en valor en este foro, y lo hacemos con dos profesionales, en fin, aparte de muy queridos, pues, en fin, la verdad que voces muy autorizadas. Uno de ellos es Chimo Pérez, es el presidente de los productores valencianos, consejero delegado de una productora de referencia como Trivisión, y además amigo y tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chimo? Muy buenas. Hola, tocayo. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Me parece una magnífica idea esto que habéis puesto en marcha. Permitidme también que presente a un, en fin, un referente para todo aquel que sea como este que os habla, un enamorado de la información y de la información en tanto en cuanto en una televisión o en un foro público. Estamos hablando del presidente de la patronal de los productores de cine, un hombre que fue director general durante más de 6 años en Televisión Española. Ha sido artífice de unas de las mejores etapas o más icónicas de Informe Semanal. Su programa Milenio en TV3 ha sido referencia y ahora también en Televisión Española. En fin, en dos palabras, Ramón Colom. Ramón, ¿qué tal? Un abrazo fuerte. ¿Cómo estamos, amigo? Estoy muy bien aquí, preparado también para hablar sobre los modelos y el futuro de las televisiones autonómicas, en este caso nuestro. Bueno, qué interesante, Chimo, que hayáis podido congregaros en el mismo foro, voces tan distintas, pero que van a aportar, en fin, ideas muy diferentes. ¿Cómo reinventamos, Chimo, un servicio público tan necesario y que se está echando tanto de menos? Pues sí, esta es la gran película, la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy aquí, el cómo reinventamos y el cómo ponemos en marcha de nuevo una nueva televisión pública autonómica. Se van a dar cita aquí hoy 4 mesas importantísimas que creo que, bueno, ya están reflexionando, ya están hablando desde las 9:30 de la mañana. Por una parte, desde el punto de vista académico, las universidades tienen mucho que decir sobre la reflexión de las televisiones públicas. Desde el mundo empresarial, a nivel de productoras, pues creo que tenemos que vertebrar todo un sector audiovisual local para poder producir contenidos audiovisuales, tanto aquí en Valencia como en el resto de España. Viene también una mesa súper interesante, que son todas las televisiones públicas, tanto nacionales como europeas. ¿Qué modelos están funcionando en estos momentos a nivel europeo de televisiones públicas? Y luego, como bien decías, pues tendremos esta tarde el debate de los 4 representantes de partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas, que nos hablarán de qué es lo que piensan ellos. Es lo que nos interesa de verdad hoy mismo, escuchar a los partidos para ver qué es lo que piensan de la futura nueva televisión pública valenciana. Y ese es el punto clave. ¿Cómo se hace esto? Pues hoy van a salir unas conclusiones, creo que muy interesantes, para poner en marcha la nueva televisión del futuro. Bueno, y Ramón, en el caso de la nuestra, además, el crack que hemos tenido aquí los valencianos, que ha supuesto la desaparición de nuestra tele pública con una lengua propia, con unas tradiciones, en fin, seculares, que nos vertebran a todos. A ver, cuéntanos, hace falta mucha imaginación, ¿verdad? Mucha sensibilidad, mucha inteligencia. ¿Ha habido demasiado autoritarismo, demasiados políticos, demasiada manipulación, Ramón? Ah, eso no soy yo el más indicado, porque para hablar de ese tipo, no para hablar, para hacer esas sentencias, para hacer esos juicios, hay que haberla vivido cada día, y yo no lo he hecho. Ahora bien, yo pienso que cualquier cosa que tenga que empezarse, que tengamos que hacer para tener una nueva televisión, yo creo que tiene un prólogo, y ese prólogo es decir mea culpa, mea máxima culpa. Porque, aunque hay gente o hay personas y hay profesionales que no se sentirán nunca involucrados en los desmanes de lo que fue Canal No, lo cierto es que de alguna manera se permitió o permitimos que eso se cumpliese o se llevase a cabo. A mí, yo creo que aquí el problema es otro. El problema en estos momentos es, por un lado, alumbrar un nuevo modelo de televisión y hacerlo sin tener en cuenta la situación actual, porque si tenemos en cuenta la situación actual, los 1.200 millones de deuda y demás, no haremos nada, nos quedaremos parados, bloqueados. Más adelante, en una segunda fase, habría que decir, muy bien, queremos hacer esto y todavía tenemos la deuda de los 1.200. ¿Cómo arrancamos esto? Porque hemos llegado a la conclusión de que tener una televisión autonómica, tener una televisión de cobertura de toda la comunidad valenciana, pues evidentemente es algo positivo, necesario y, por tanto, obligatorio para nosotros, ¿no? Hay muchos argumentos que defienden la televisión pública. Fundamentalmente, yo te diría que hay un sistema audiovisual en España, contemplado en nuestras leyes, que no es un sistema perfecto, pero que si además tú le quitas algunas de las piezas de este sistema, todavía cojea mucho más. A Televisión Española se le dio un planteamiento de cobertura estatal para toda España. Dos, hay unas cadenas privadas, hay un duopolio potentísimo en España, que es el formado por Antena 3 y por Mediaset, y para eso hace falta una compensación, que es la televisión pública. No la televisión pública que hemos vivido hasta ahora, sino una televisión pública que sume esfuerzos entre la que es de cobertura estatal y la que es de cobertura autonómica y la que es de cobertura local. Yo creo que a partir de ahora no tienen que ir cada una por su lado, pero en el caso concreto de Valencia, ya no tan solo por la lengua, ya no tan solo por la información de proximidad, sino porque las televisiones regionales sirven fundamentalmente para estructurar el territorio, que es una de las cosas más básicas que sucede en las sociedades democráticas. Nosotros, en Valencia, necesitamos que en Castellón sepan lo que pasa en Alicante, en Valencia que sepan lo que pasa en las otras dos, y todo eso es ir mezclando culturas, intereses, maneras de ver y maneras de vivir, no únicamente en los informativos, sino en los programas culturales, en los programas ciudadanos, en la misma ficción. No es lo mismo ver una cosa desde el borde del mar a verla desde el interior. Y todo eso no lo hace nadie si no lo hace una televisión de contenido o de estructura o de planteamiento territorial como es la de la Comunidad Valenciana. Pues esto ha sido, amigos, apenas una pincelada de la reflexión que Ramón Colom puede hacer al lado del resto de invitados a este foro, que va a ser ciertamente muy interesante. Me quedo ya con ideas, en fin, extraordinariamente valiosas, ¿no? Como empezar de nuevo, como el mea culpa. Es verdad que la televisión no es otra cosa que una ventana a la vida y la vida de nuestro territorio, de nuestra comunidad valenciana, de nuestra tierra, ha perdido algo. Y además genera empleo cualificado. En fin, Chimo Pérez, enhorabuena a todo el equipo que habéis organizado este foro. Allí nos vemos. Ando este día muy liado, pero seguro que encontraré un rato para acercarme allí y para escuchar lo mucho que hay que decir, porque hay que empezar de nuevo. Entonar el mea culpa y recomenzar. Ánimo, compañeros, porque es necesario este servicio público. Muy bien, muchísimas gracias, Chimo. Te esperamos esta tarde. Allí estaré, como un clavo, ya lo sabes. Un abrazo fuerte, ahora, muchísimas Chimo. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Buen día, gracias. Buen día. Servicios informativos. César Molins en la información. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Bueno, pues día para analizar dades, balance, enquesta de población activa, males noticias. La desocupación puja en la comunidad valenciana durante el primer trimestre de enguany de 2014. Encara que baixa en Espanya. Sí, la comunitat valenciana ha pujat l'atur en 14.800 persones en aquest primer trimestre d'enguany. És un 2% més que en el trimestre anterior. D'esta forma, el número total d'aturats en la comunitat supera els 690.000 i situa la tassa d'atur en quasi el 28%. Això són dades comparades en el trimestre anterior. Ara, si la comparança es fa en el mateix trimestre, però de l'any passat, diguem que les dades són positives perquè l'atur hauria baixat en 2.700 persones. Si se fa la comparança respecte a l'any passat, en els últims 12 mesos, fent-la amb el trimestre anterior, l'atur ha pujat. Correcte. Pel que fa a dies a la resta d'Espanya, diguem, en el conjunt nacional, la desocupació hauria baixat, no? Sí, en 2.300 persones, en aquest primer trimestre, 2014, és un 0,04% menys i és el primer descens en un primer trimestre des de l'any 2005, des d'abans de la crisi econòmica. Durant l'últim any l'atur s'hauria reduït més encara, un 5%, en 345.000 persones, una dada que deixaria el nombre total de parats d'aturats en tot el país superant això 5.900.000 aturats. Entre joves, alguna dada positiva que podem trobar? Pues sí, perquè baixa l'atur en 25.700 persones, de manera que la tassa d'atur juvenil es situaria per dalt dels 880.000 aturats, i la dada negativa, per contra, és la dels hogars, no? Els hogars en totes les persones aturades, que en aquest cas augmenta un 3%, en més de 53.000 persones, són vora 2 milions d'hogars espanyols els que tenen a tots els membres en atur. Enquesta de població activa. Realment és la fotografia de la situació més, sí, més real, més enllà de les xifres de les persones que estiguin apuntades o no en les oficines de l'INEM. Bueno, més coses. L'incendi de Cullera. En fi, deixant polèmiques de banda, si algú haurà d'assumir una responsabilitat. Però vaja, el pas endavant que ha donat el govern valencià, pues, que s'esperava, pues, no s'ha donat. No va pronunciar-se sobre qui o quines institucions són les culpables, les responsables, fins que no acabi l'expedient que està obert. Com sabeu, el foc es va produir este cap de setmana en la coneguda muntanya de la localitat valenciana de Cullera, després de que es llançara un castell de focs artificial. Sembla raonable esperar a l'expedient, però estos expedients solen eternitzar-se. 6 mesos. Sis mesos, ha dit avui el conseller portaveu José Siscar. 6 mesos haurem d'esperar per tal de saber qui és responsable i si s'assumissin responsabilitats, perquè avui han sigut dos els membres del govern valencià que han pres la paraula, ha sigut als corredors de les Corts Valencianes. José Siscar, el portaveu del Consell, pues, ha dit que no pot avançar el resultat d'aquest expedient, que té una naturalesa sancionadora. Ha comentat també que per a aquest tipus d'expedients hi ha una caducitat de 6 mesos, el que et comentava, i ha dit que les lleis estan per a complir-les, en al·lusió al fet que este castell de focs d'artifici es va disparar quan estava activat el nivell 3 de preemergència, el màxim risc d'incendis forestals, que traduït a les persones del carrer, perquè ho sàpiguen, això significa que està prohibit realitzar qualsevol tipus de foc, inclús en les zones recreatives autoritzades. en este cas, diguem, l'Ajuntament de Cullera es va votar la mesura, va disparar el castell de focs artificials i es va pegar foc a la muntanya. També ha parlat este matí, i també als corredors de les Corts, la secretària autonòmica de Governació, perquè hem de dir que l'expedient l'ha obert la conselleria de Governació, i Assumpció Quinza el que ha dit és que bueno, pues, este expedient està en fase d'inici encara, i que pues, bé, tenint en compte els fets ocorreguts, pues, hi ha sancions previstes que estarien tipificades com a faltes molt greus, encara que tampoc ha volgut aventurar-se en el fet de les responsabilitats. I si hi hauria dimissions o no hi hauria dimissions. Bueno, pues de moment la pilota en calà, a l'espera de l'expedient, i que està obert, i el que hauria de ser l'expedient és el més ràpid possible. El que sí que ha parlat, evidentment, ha sigut l'alcalde de Cullera, que ha dit que no va haver dimissions, i ha comentat, bueno, que això, com llevant-li foc a l'assumpte, no? Que això és algo que ha passat tots els anys, que s'ha pegat foc, ha sigut uns matorralets, no? Unes matetes, sense importància, com ja ha ocorregut en els tres anys. Bueno, vostès són lliures de jutjar, no? Finalment, les decisions. Més coses. Anem al cas Gürtel. Un jutge investiga la querella de Ricardo Costa contra l'inspector en cap de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica. Sí, ja que aquest inspector va redactar un informe en el que deia que diversos membres de la trama Gürtel li van pagar a l'exsecretari general del PP en la comunitat i actual diputat en les Corts, Ricardo Costa, un viatge a Londres per a realitzar un curs d'anglès d'una setmana. Ricardo Costa es va crear contra l'inspector en cap i va dir que tot això era mentira, que va ser ell que paga de la seva butxaca esos més de 3.200 euros que costava este curs, i en aquesta querella Costa el que demana és, com a mesura cautelar, que el jutjat suspenga a l'inspector en les seves funcions. Este cas Gürtel pues, és el que investiga la suposada finançació il·legal del PP. L'IBAM, que nomena avui un nou director, en este cas és un director provisional, i obri concurs per a triar el nou gerent del museu. Sí, el Consell Rector es reunirà esta mateixa vesprada per a determinar les bases del concurs internacional per a escollir aquest nou gerent. Després del cessament de Consuelo Siscar, el govern valencià ja va comunicar el passat 4 d'abril i se cessament pues, atenent no, a la carta que, segons el portaveu del govern valencià, José Siscar, pues, li va enviar Consuelo Siscar, en la que manifestava la seva voluntat de deixar el càrrec. El Consell també va anunciar la seva intenció d'encomandar un comitè d'experts de reconegut prestigi en el camp de l'art contemporani l'elecció d'esta persona més adequada per tal de dirigir l'IBAM, atenent a principis de mèrit, de capacitat i d'igualtat, i el procés d'elecció d'aquest nou director del museu durarà uns 3 mesos i tindrà un jurat que estarà composat per 10 persones de reconegut prestigi. Els espanyols encara tenim... Bueno, jo tinc una moneda de 2 pessetes, si aprofita, però clar, per això m'incluïsc. Tenim en el nostre poder 1.672 milions d'euros en pessetes sense canviar. 1.672 milions d'euros. Sí. Baix del matalap. Això, segons el Banc d'Espanya, que ha fet públic les dades avui, traduït a pessetes serien més de 278.000 milions de les antigues pessetes, que és una barbaritat. Sí. Per què fa aquest anunci el Banc d'Espanya? Pues ho fa més que respectar de recordar a la gent que encara tinga pessetes en el seu poder. A veure, que si vol conservar-les, que les conserven, no? Però que si les volen canviar, que tenen de temps fins a 2020, fins al 31 de desembre de 2020, perquè a partir d'aquesta fecha, Ximo, per moltes pessetes que tingues, van a perdre valor. Els últims dies de desembre de l'any d'Ànem, recordem esta conversa, com hi haurà cues per als canvis de pessetes a euros. Bueno, bé, més enllà de la qüestió anecdòtica, anem al tema de l'horatge. Ho anem a tindre l'horatge per al dia d'avui. Com s'espera per a la setmana? Encara per a esta setmana, un cap de setmana llarg per a alguns que puguin agarrar este pont de maig. I calorós, perquè va estar marcat per les temperatures elevades. Ahir deia l'Agència Estatal de Meteorologia que vàrem alcançar els 31 graus a la localitat de Carcaixent. Avui la màxima prevista està en Xàtiva i està també al voltant de 30 graus. Va fer molta calor durant el dia d'avui, en part degut també a aquest vent de ponent, el ponent que està bufant per l'interior de la província de València, que aixina, diguem, de caràcter general, hacia el litoral, bufa amb brisetes, fluix variable, però que les temperatures van estar elevades. Van estar elevades avui, van estar elevades demà i després demà. Vull dir, tot el que queda de setmana, el bon temps va ser el que va marcar, no?, les jornades successives. I això sí, pues, tenint en compte que no va ploure, cels poc nuvolosos o despejats, i la gent va poder fer plans este pont de maig, que se'n vaig anar, no?, se'n pot anar tranquil·lament. Perfecte, molt bé. Més info a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. Deportes Deportivos, l'actualitat del futbol més futbolera i més de xaratxera. La teniu a partir de les 2:15 en el Supermurciélago i les 8 en la Trastienda, però fem una picadeta en València Abierta de la mà de Juanma Domènech. Què tal? Xicon? Com estàs? Estem entusiasmat? Si estàs pot, il·lusionat? Si se pot, si o pot, no? Podem... Home, anem a veure, jo... Una miqueta, què vols que te diga? Home, jo tinc la mateixa idea. Si no marca el Sevilla, el València, com a mínim, prorroga. Val. Com a mínim pròrroga, si no marca el Sevilla, si no marca el Sevilla. Guaita no hauria de fer així de... O no tindria que jugar d'entrar, buscar... perquè aquest és un debat, ja està, diu... Què fas? Clar, no està a tope, però què fas? És que Guaita està com està. Igual te fa dos parades, com les que te va fer en el Pizjuán, que te salva el partit, i l'eliminatòria, que te fa lo del diumenge passat. Te fa una canta. Clar. I te fa una canta el dia de la... És la esto. Final, bueno, és el pas previ a la final, però se juguem la... Aquesta setmana te jugues la temporada és nefasta, i només pots salvar-la el passar a la final i guanyar-la, perquè la temporada ha sigut un desastre, entonces te jugues molt. Apenes queden 500 entrades en Mestalla per ampliar el camp, n'hi haurà molta gent de fora, quasi 5.000 de sevillistes. O sigui, n'hi ha molta fe en la gent de Sevilla. Tu no saps... Home, jo el note en seguida, no? Que te criden, tu no saps com t'estan criant ara des de Sevilla. O sigui, estan eixint d'empreses de tot expuesto, tal. Es que un sevillano que viene, es que él viene, claro. I n'hi ha fira d'abril en Sevilla, perquè... Home, diumenge es comença la fira, no? Però ja n'hi ha bous, ja n'hi ha ambient en Sevilla, i la gent se ve a passar el pont així a València, no? Perquè tenen molta fe en el Sevilla, perquè a més el Sevilla ha passat el que no volíem. I és que nosaltres volíem que guanyara el passat diumenge en Sant Mamés, i ara se juguen també tota la temporada este dijous, perquè ells ja tenen l'Europa League assegurat, i llavors ara el que tenen que jugar és per la il·lusió de guanyar un títol. El València és que se juga tot, perquè el València ja no va arribar al puesto del Villarreal, salvo miracle, però tindria que guanyar tots els partits, que el Villarreal perguera 3, és molt complicat. I això, bueno... Bueno, i ha passat el que ja suposàvem, i és que per molt de recursos interposats per part del València, lo de Paco Alcácer no va jugar de ninguna de les maneres. Anem a pelar, però bueno, passarà lo de sempre. Jo tinc de veres molta il·lusió en veure el que demà tindrem. Avui han entrenat l'equip, ha entrenat Bernat, és bona notícia, tot l'entrenament. Demà veurem l'11, però jo espero... Avui ha parlat Jonas, jo crec que serà Jonas el nou, i que Vargas jugarà per banda, i que Fegulí descansarà, però bueno, a Fegulí li donen descans l'altre dia, ja no sé si era per càstig o per donar-li descans. Home, no està jugant per a que descansi. No, jo, no està jugant per a res, o sigui, jo no el posaria. Ni està ni se l'espera. No sé si se l'espera. Ni està ni se l'espera, no, i jo reforçaria el centre del camp en algun mes, o sigui, no deixaria soles. Home, ara el que passa és que ja tens a Matié i pots jugar o Senderos o Ricardo Costa. Por, però clar, són els centrals. No, per davant jo posaria Javi Fuego a Keita. Javi Fuego, Keita i Parejo, i així reforcem un poquet el centre del camp perquè el Rakitic este no fas el que vulga. Perquè és que l'altre partit, lo de Rakitic va ser un cachondeo, perquè jo no em vull clavar entrenador, no tinc que clavar-me entrenador. De moment, setmana d'espera, també lo de la compra i venda del club, pues, de moment estan ahí en stand-by, que estan esperant a veure què passa este dijous per a disparar ja tota la maquinària. Bankia continua treballant en la idea de juntar dos propostes, inclús ha parlat en el grup àrab que s'havia retirat per a intentar tentar-lo de que torne. Gent de fora també havia parlat amb ells per a que estiguin ahí. La veritat és que n'hi ha un desastre en el que és el procés de venda o compra del València, que jo crec que algú tindrà que analitzar i algú tindrà que ser assenyalat com culpable de lo que està passant quan des de tu saps des de fa 4 mesos, 5 mesos se sabia lo que volien uns i altres i no han sabut fer les coses bé per por a Amadeo Salvo, per por a clavar-se en una situació d'indefinició, perquè uns le miren els interessos del banc, altres miren els interessos dels vots de les futures eleccions en la Generalitat. Les coses que estan passant al València l'estan perjudicant, però clar, pues n'hi ha coses més importants, que és el que sempre se comenta, pues, clar, pues, mira, si l'atur puja avui i quan està com està la comunitat i estem fent el ridícul que estem fent en mil i una coses, perquè mira, jo per exemple este cap de setmana que he estat en Barcelona, fora, ostres, quan te parlen de la comunitat, pues no sé si t'entren ganes de plorar o no, parles amb un company de TV3 i dius, però i què passa? I entonces, dius, no ho sé. Le mires a Xina i dius, pues no ho sé. Què vas a dir-los? És que la situació és complicada en aquests moments, no? I en el futbol, pues ja, clar, si te claves en el tema del futbol, pues que quasi pareix que això sigui una broma, però és que no és ninguna broma. És que el València pot estar en una situació molt complicada com no s'acaba el procés de venda abans del final d'esta temporada, pot entrar en una situació... Tot el món diu, és que en la vida va a desaparecer un club de futbol. No puede, han desaparecido ya clubes de futbol, no hagamos el tonto, no juguemos con fuego. Que han desaparecido instituciones muy importantes. Y en una situación de crisis y de desespero puede ocurrir de todo. Y en estos momentos ya sería que hay mucha gente, que hay mucho valencianista, entrar en una depresión ya total. O sea, solo nos faltaría ya que nos quiten el fútbol y la diversión. O sea, solo les faltaba eso, ¿no? El Levante, bueno, esta no semana... No arribará a la Sant Cal Riu. Esta semana también es la semana de la ilusión del básquet. El dicho, tenemos la final de la Euro Cup. Ahí estaremos a las... Partidazo contra el Real Madrid. A las 6:30. Qué orgull de... Qué pena esos dos puntos, porque te vas a decir yo que no era lo matéis. Qué pena esos dos puntos, porque claro, eso significaba ser primer de la clasificación, porque estos tienen que jugar en el Unicaja y en el Barça fuera de casa. Ara perdre dos és molt complicat, però podien haver perdut un i entonces ja estaves tu ahí, per a, les havies passat, i això significava quedar primer de la lliga regular, ojo, i evitar al Madrid i al Barcelona hasta la final. Això seria assegurar l'Eurolliga. Però bueno, si tu guanyes este dijous a l'Unis Kazan i el dimecres que ve remates la faena en Kazan, que ja saben que és Moscú a la dreta, 400 quilòmetres, per explicar-nos, Moscú. Sí, Moscú. Tu arribes a Moscú i tires a la dreta. Tu a la dreta, te pones... És el que deia Romero, tu chano, i quan veies Moscú, a la dreta. Ahí están los patria de cosacos. Correcte, correcte. De Iván el Terrible. Muy bonito, bonito Iván el Terrible. Una zona fresquito, esto sí, fresquito, en invierno... Sí, rasca un poquito, pero dicen que ahora esta época cero grados, ni frío ni calor, o sea, como si te vas a Soria o Valladolid en época invernal. Es muy ilusionante lo del Valencia Basket, pero también es ilusionante lo del Levante y un Deportiva, no porque el Levante se juega algo, que no se juega nada. Por cierto, va a llegar, como yo ya predije, a casi la penúltima jornada y todavía no tendrá la salvación asegurada, aunque está salvado virtualmente, pero... Mesos de venga ahora tenazos sí. Y pod fastidiar el tema de que si el Valencia arriba a la final, y el Valencia ya no podría no tener casi seguro ninguna posibilidad la semana que ve de estar en Europa League, o sea, el partido Levante Valencia no tendría ninguna incidencia en la clasificación, a no ser que el Levante encara no estiga salvate. Entonces ahí yo suposaría que se tendría que jugar diumenge 11 a les 7 de la vesprà, perquè el senyor Tebas ha volgut fer això per el tema que jo te comentava del partit Valladolid-Real Madrid, que és el dia 7. Això suposa que si tu jugues la final de la Europa League el dimecres 14, només tens dos dies de descans entre partit i partit. O sigui, esperem que el Llevant consiga ser el xutxe de la Lliga. I en aquests moments el Llevant és divertidíssim. Tenen ofertes de tots puestos. Del Madrid, del Barcelona, algunos dicen, claro, del Atlético de Madrid no lo podemos decir porque eso sería malísimo, ¿no? Que te compraran un partido, eso no puede ser. No, yo creo que en el fútbol no se compran partidos. Yo una vez vi uno cómo compraban un partido, pero yo creo que lo soñé. Yo creo que lo soñé, pero una vez yo vi a un señor que ahora es presidente de una asociación. Tendrías a lo mejor que... Que lo vi como vendían partidos, sí. No, tendrías a lo mejor, no sé, ecos... Le fue al capitán del otro equipo y le dijo, o nos dais tanto o tenemos orden de lesionar a no sé quién y a no sé más. Eso lo vi yo, estaba yo en primera persona, pero claro, no puedo decirlo. Igual me demandan, estarían de broma, piensas tú, ¿no? Sí, yo creo que estarían... Sí, tú piensas que estarían de broma, no ocurre, ¿verdad? Ni comprar árbitros tampoco, ¿verdad? El otro día me decían que en países como Kazajistán y eso, 20.000 dólares compras un árbitro. Está el precio del árbitro, está ya en el mercado. Mercado, vas cuarto allí, y mitad de árbitro. Cuarto y mitad de árbitro. Sí, sí, sí, sí. Sí, me encanta, esto es divertido. Bueno, pues el Levante tiene maletines de todos los sitios. Ahí me llamaron de Barcelona, me llamaron. Yo digo, pero no os preocupéis. Y cuando me llaman de Barcelona, les digo, pero vamos a ver si el presidente es del Real Madrid. ¿Qué? Y se ponen ya nerviosos. Llaman del Madrid, digo, pero vamos a ver, no os preocupéis si hay gente de la directiva que es del Atlético de Madrid. Y dicen, ¿qué? Es verdad, Ramón Vilar es muy del Atlético de Madrid, después del Levante, ¿no? Es divertido. Lo que va a vivir el próximo domingo a las 5 del Levante es que va a ser el juez de la Liga. Si el Atlético de Madrid gana en el campo del Levante, está en su mano, de dos partidos tiene que ganar uno, y juega en casa contra el Málaga. Cosa que tú celebrarías vivamente. Hombre, yo estoy deseando que le metan seis al Levante, partido 5-6. No porque pierda el Levante. No porque pierda el Levante, sino porque el Real Madrid no gane la Liga. No gane. Ni el Barcelona tampoco, ¿eh? Ni el Barcelona tampoco. Oye, a todo esto me gusta mucho la moral y la energía de los compañeros de Superdeporte. Sí. Porque ahí están Platini, que oye, que nosotros vamos a por hemos la Copa, hay que darle enhorabuena a Superdeporte, fue el único que creyó en la reamontada en el día del Basilea, el que encabezó, el que ahora ha encabezado el sí se puede, y se van cogiendo el resto cuando de compañeros. Dices encabezar, ¿sabes a lo que te refieres? Cuando hablas de cabeza en Superdeporte, sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente, porque Carlos Bosch tiene una buena cabeza. Buen tamaño de cabeza. Se junta conmigo y hacemos un eclipse, los dos. O sea, que nos ponemos cara al sol y hacemos un eclipse. Arancha, las cosas como son, unos cabezones, no le vamos a dar más vueltas. Pues nada, me gusta. El jueves empezaremos a las 6 de la tarde con el básquet, y ahí hasta la 1 de la madrugada con básquet y fútbol. Va a ser esperemos un día, un 1 de mayo muy divertido. Esperemos que lo sea. No queremos tener un 1 de mayo lleno de tristeza, sino todo lo contrario, lleno de alegrías. Y el domingo tenemos el doble duelo valenciano-madrileño, a las 5 el Levante Atlético de Madrid y a las 9 de la noche atraco en el Bernabéu. Es lo de siempre, atraco a las 9, Canal Plus, es un clásico, no pasa nada, ya sabemos el horario, sabemos que retransmite, el Robinson no se dice no es para tanto, el otro no sé qué, nos da igual. Sí, ya lo sabemos. Vale, sí. Pero ¿qué a, ver si estamos, a ver si estamos en y oye, y hoy, que sí se puede. Sí, somos del Bayern. No lo olvidemos, 9:45, todos delante, el Pep tiene que remontar, reamontada hoy en el Allianz Arena, todo nuestro deseo para conseguir ese gran éxito. Si queréis echar un buen rato a las 2:15, os recomiendo como siempre esa tertulia tan chota, tan valencianista y tan particular que es el Super Murciélago. Cuídese, joven. Muchas gracias. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Mark, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método, hablarás inglés. 25 entregas, libro más CD. Válido para todos los niveles de inglés desde el primer libro. Más práctico que teórico. Primera entrega, domingo 4 de mayo, gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Ya seas de los que iría con sus amigos hasta el Polo Norte, de los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele, de los que se perdería con una tribu de Tuaregs, de los que se dejan llevar cuando sopla el siroco, o seas un fan de los Beatles, seas como seas, siempre habrá un Volkswagen para ti. ¿De qué Volkswagen eres tú? Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Perquè sense ocupació de qualitat no hi ha recuperació. Aquest primer de maig, manifesta't amb UGT i Comissions Obreres. En Elx, a les 11, a la plaça de Barcelona. En Elda, a les 11, a l'estació d'autobusos. En Alacant, a les 11, a l'IES Jorge Juan. A Sant Lluís de Castelló, a les 11:30 hores. A l'Albereda d'Alcoi, a les 11:30 hores. I a València, a les 12, en Sant Agustí. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Cosas que sientes y no puedes contar. Como un te quiero, así, de repente. Cosas que te dan vergüenza, miedo, pereza. Como colgar la colada con los calcetines emparejados. Cosas que te hacen sonreír, reír, llorar. Como un lunes cualquiera sin café y sin amor. Un mundo entero de detalles chicos y grandes que hablan de ti. De mí, de todos nosotros. The girl just wanna fun. de nuestra compañera Silvia, poniéndole voz a... Bueno, pues a eso de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a hablar de esas pequeñas cosas, ¿verdad? De, tan cotidianas, tan del día a día, que a veces las tenemos delante de nuestras narices y son invisibles, ¿no? Todo ello contado desde la voz, desde el corazón, de una mujer que tiene la indecible suerte, además de ser mujer. Muy orgullosa que está de ello. Bueno, ella dice, seremos lo que seremos, pero qué bueno es ser mujer. Bueno, tengo entre mis manos un hallazgo para este que os habla, que además es gran amante de la novela gráfica, de todo lo gráfico, y de los monos, de los dibujicos, y del humor gráfico de manera bien especial. Se llama Diario de una volátil. Ya me gusta la palabra también, volátil, ¿eh? Mola. Su autora es Agustina Guerrero, está aquí con nosotros. La vais a poder, en fin, tocar, abrazar, porque va a estar firmando a las 7 de la tarde en el FNAC. ¿Estás por aquí? ¿Qué tal, Agustina? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy buenas. Bueno, Agustina, ya habéis visto por su acento, y ahora cuando nos cuente más cosas, más lo vais a ver. Viene de una ciudad argentina no muy grande, y sino con la meua Gandía, más o menos, pero que se llama Chacabuco. Chacabuco, allá. He estado investigando de Chacabuco un poco. Y de Chacabuco, aparte de Agustina Guerrero, es Daniel Passarella, tú. ¿Sabes? Este pedazo de mito del fútbol argentino, todos los que sois futboleros, ahora que venimos hablando del fútbol, compañero de nuestro mítico Mario Alberto Kempes en aquel Mundial extraordinario del año 78. Bueno, que me voy de una cosa a otra. Diario de una volátil. Oye, todo esto, por lo que me dicen, Agustina, surge de, pues un poco por casualidad y por un disgusto que te da la vida, ¿no? Por un enorme cabreo, y es que te roban casi media vida, bueno, tu talento, casi se lo llevaron, ¿no? Sí, fue así, fue una desgracia en su momento, ahora ya no sé cómo mirarlo, la verdad, pero sí que fue a través de un robo. Yo estaba trabajando con otras ilustraciones, con otro estilo también, y tenía a la volátil en una carpetita azul como mi diario íntimo. Era algo que realmente no tenía la finalidad de mostrarlo, ni hacerlo público, ni un libro. Y bueno, y a partir del robo, como me lo robaron todo, me robaron muchos trabajos, mucho tiempo de trabajo, solo me quedó un ordenador viejo y las viñetas de la volátil. Y bueno, como tenía estas dos cosas, dije, bueno, lo voy a mostrar. Y aquí estoy. Al final es verdad que, bueno, pues la vida en cualquier esquina nos puede golpear, pero en este caso sí. Fue, no sé si un acicate definitivo o fue un empujón para decir, oye, venga, pongo la volátil en circulación. Y la pusiste en un blog, en principio, ¿no? Sí, sí. Empecé con mi blog, con el Facebook, y sí que fue un empujón bastante, porque de otra manera no sé si lo hubiese enseñado. Fue como obligado, era lo único que tenía. Y lo empecé a colgar en Facebook, y primero en mi Facebook personal, y claro, los primeros comentarios son de tu familia, de tus amigos, que es como no hay que hacerle tanto caso. Pero luego me di cuenta que gente que no conocía opinaba y compartía, y le hice la página independiente. Y después de casi 2 años, un poco más, tiene casi 400.000 seguidores. Espectacular. Es espectacular. Visitas el Facebook, el Twitter y el blog, y realmente extraordinario. Ahora hablaremos de, precisamente por esa sencillez o por esa cotidianidad y por el buen rollo que traslada, es que te identificas. Y me imagino que si eres mujer todavía muchísimo más. Bueno, cuéntanos un poco de ti, que te trajo, porque sé que hace varios años que estás aquí, sí, entre nosotros, en Barcelona, desde tu Chacabuco natal. ¿Qué sí. te trajo por aquí? Con abuelos valencianos, ¿eh? Che, ¿qué me dices? Sí, sí, sí. Soy Llorenç, de apellido materno. Hombre, muy valenciano, Llorenç. Sí, sí. Sí. Y me trajo a España, estaba mi padre aquí, en Barcelona, y vine a probar por un año, y bueno, ya llevo 14. pero tu trabajo fundamentalmente está en el diseño gráfico, sí. Has estudiado para esto, ¿no? Que diría, sí. ¿no? Que diría tu abuelo Llorenç, diría, chiqueta, tú has estudiado para eso. Sí, sí, estudié diseño gráfico, empecé en Buenos Aires y terminé en Cataluña, y en Vilanova y la Geltrú vivía en ese momento, y lo que es la ilustración es más autodidacta. Ya fue más que nada por necesidad y porque sentía que me expresaba mejor dibujando que escribiendo o haciendo otra cosa. En algún sitio también creo que he leído, te he escuchado en alguna entrevista decir que tu manera de expresarte más autobiográfica era como más cruel, un tanto más oscura. Sí. Pero bueno, la volátil es una chica luminosa, sí. divertida, tiene sentido del humor. Sí, en lo que es mi estilo de ilustración está el primero, el que yo digo como la fase oscura, que ahí fue cuando tuve la necesidad de dibujar, porque ahí es cuando tenía que sacar un montón de cosas dentro y realmente creo que con esas ilustraciones me desnudaba más que con la propia Volátil, aunque cuente cosas muy íntimas. Mucho, ahora hablaremos. Sí, pero con las otras ilustraciones creo que estaba mostrando ya emociones muy, muy, muy dentro mío, que me daban más pudor todavía enseñarla. La Volátil sí que coincide justo con mi llegada a Barcelona y sí que es pura luz y carisma y estoy muy encariñada con ella. ¿Y un jersey de rayas que no sé si existe? ¿Existe este jersey que lleva a menudo la Volátil? No. ¿O simplemente la pintas con jersey de rayas porque te va bien? Surgió por casualidad porque cuando me encontraba a la hora ya tenía toda la viñeta y digo, bueno, ahora la tengo que vestir. Porque al principio no tenía camiseta de rayas. Era como, ¿qué le pongo? Y me parecía un elemento que no tenía que perder tanto tiempo porque era intrascendente, era como sin importancia cómo iba vestida. Que dije, decidí ponerla siempre igual y creo que ya su moño, su camiseta de rayas es su identidad. He visto, por ejemplo, en Twitter cómo, pues, cómo reaccionan muchos de los lectores que viven o se identifican con la vida, con el día a día, como lo hace la Volátil. Y nos encontramos con Alba García, que dice, hay una ilustración que ilustra perfectamente mi dolor de ovarios. O sea, no habla de el dolor de ovarios, habla de mi dolor de... ¿Cómo consigues eso, Agustina, que la gente se identifique tanto? Es tan cotidiana el sentido del humor. La gente se identifica mucho con tus ilustraciones. Sí, yo creo que es la base de por qué la Volátil funciona. Creo que me ayudó mucho el hecho de haber nacido como un diario íntimo. Uh-huh. Porque al nacer como diario íntimo yo no me censuraba, yo dibujaba lo primero que sentía, ya sean cosas más profundas o cosas más cotidianas. Y realmente pensaba que eran cosas que me pasaban solo a mí. Discúlpame, solamente Agustina, para los oyentes, claro, aquí no, en la radio, para pintarlo, las cosas tenemos que explicarlas. El dolor de ovarios que pinta Agustina Guerrero, imaginaos una especie de monstruos un poco casposos, como blandos, ¿no? Pero que se dedican a morder con dientes afilados, golpean, clavan cuchillos, clavos, sí, sí. Sierras... Todo. No, porque aparte lo que yo le estoy explicando es a mi pareja, a un hombre, cómo es el dolor de ovario. Y entonces yo creo que todas las viñetas son extremadamente exageradas y con un dolor de ovario tenía que... Aunque no sé si es tan exagerado, porque muchas veces siento que me muerden y que me clavan en clavos. Hay mucho de humor doméstico. Hay algunas viñetas fantásticas. Hay una fregando los cacharros. Te conviertes en una arquitecta afamada. O barriendo el suelo eres una estrella del rock. Totalmente. Esto es así. Esto es tu día a día, tal cual. Esto es mi día a día y siempre tengo que tener los ojos bien abiertos para poder captar eso y decir, ¡ay, esto es para una viñeta! ¡Pum! Y apuntarlo. Este es el rollo, esto es la magia. Y yo creo que una de las cosas más chulas del diario de una Volátil, aparte que te rías mucho, los chicos aprendemos de las chicas. Y bueno, hay también algo para nosotros, ahora hablaremos, hay algún recadito que dejáis también para los chicos. Está muy bien. El hecho de decir, esto está ahí también en mi vida, pero... pasa inadvertido. Sí. Abre más los ojos y fíjate en esas pequeñas cosas, ¿no? Sí, a mí hoy hablaba y decía, a ver, mi día a día, yo no sé cómo será el tuyo, pero mi día a día no es para nada magnífico, es decir, bastante rutinario, me levanto, me ducho, trabajo, voy al súper. Si yo tuviera que escribir cosas maravillosas que me pasan en el día a día, quizás este libro tendría 2 páginas. Pero poder sacarle jugo a las cosas cotidianas y es lo que a mí me despierta más curiosidad porque es mi día a día y entonces hace mi día más rico, hace que realmente sea muchísimo más observadora y que valore hasta lo más tonto. Uh-huh. Se parece mucho, con todas las diferencias que tenéis con un admirado amigo ilustrador valenciano que se llama Paco Roca, hizo sus memorias, es fantástico, de un hombre en pijama. Y tenéis ese punto en común de mirar con otros ojos lo cotidiano y ponerle además un punto de sensibilidad especial. Para ti también, de alguna manera, en la manera de dibujar, una línea sencilla. Porque al lado creo que me queda grande el piropo. ¿Qué dices? No, seguro que Paco conoce tu trabajo y le... ¿Te consta que a lo mejor que Paco conozca tu trabajo? No lo sé. No. Tú lo admiras a él mucho, ¿no? Mucho, sí. Y bueno... A ver, tengo muchos, muchos referentes y mucha gente que realmente es tan buena que hasta me deprimo. ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, mi mayor referente es Liniers, Ricardo Liniers, que es argentino y que el año pasado tuve la suerte de firmar con él en el mismo stand y estaba al lado de mi ídolo. Parecía una groupie adolescente yo. pero bueno, tengo muchos, ya sean mujeres, Gabriel Bell me encanta, Gemma Currell son otras ilustradoras pero desde los más conocidos hasta los pocos conocidos, soy un amante de la novela gráfica y siempre tengo muchos referentes. Me gusta mucho cómo además las mujeres atacáis la novela gráfica. El caso de Paula Bonet, por ejemplo, recientemente. Otra valenciana. Fascinado. Sí, claro, aquí barremos bastante para casa, como ves, Agustina, pero en fin, somos ciudadanos del mundo, ¿eh? Y Agustina Guerrero también, por supuesto, eres una de las nuestras. Claro que sí. Oye, también hay ilustraciones, hay viñetas sobre la ternura en la pareja. Hay, por ejemplo, una serie de cuatro viñetas que me parece deliciosa sobre algo que nos ha pasado alguna vez siempre, pues sí, nos ha pasado a menudo, y es el déjà vu, pero un déjà vu en pareja es que es súper chula. Que sigue, que sigue. Es como que a veces... No hables, que sigue, sigo viviendo esto. Hace poco un amigo ha tenido en una comida un déjà vu, que me parece un momento tan mágico. Sí. Pero es una sensación tan extraña, especial, ¿no? Es una sensación tan extraña que a la hora de dibujarla digo, ¿cómo lo hago? Pues como la vivo, es como, ay, porque viene de repente, sí. Y se va de repente. No sé, quieres, cosas quieres como atraparla, ¿no? Como sí. que se alargue el momento, pero... Pero es muy extraño esta sensación. Hay una anécdota real también, que no sé si voy a destripar muchas cosas del libro, pero bueno, se trata de motivar al personal... sobre la cadena alimentaria animal. Un día una profesora os pide... ¿Esto lo podemos contar o por no? Por supuestísimo, ah, vale, es mi favorita, de hecho. Es increíble. ¿Cómo la imaginación de una niña transforma una vagina en una mariposa? Sí. ¿Te parece mágico? Múltiples, ¿no? Mucha. Esta fue una historia completamente real y siempre la tuve en mi cabeza como anécdota y a medida que fue pasando el tiempo la recordaba y digo... Pero es buenísima, es como de tan pequeña yo ya estaba haciendo cosas un poco raras para una nena de 10 años. Y digo, esto tiene que estar en el libro, esta anécdota. Y creo que es la segunda página, tercera página. Bueno, descubrir un poco cómo consigue la niña transformar unas ilustraciones de una revista médica sobre vaginas femeninas en mariposas. Bueno, realmente era la decoración. Es muy chula. También hablas del paso del tiempo. Me gusta también cuando hablas del paso del tiempo, de preferir lugares tranquilos, por ejemplo, o comprobar. Este me encanta. Dice, para el paso del tiempo, ¿cómo suena? Justo como suena el, ¿sabes el colgajo? En el hombre también se nos descuelga. Sí, ¿sabes? Sí, el bíceps, sí. En la parte, digamos, baja del bíceps, la que se descuelga, ¿vale? ¿Cómo suena, según Agustina Guerrero, esta parte? Hace bloing, bloing, bloing, bloing, bloing, bloing, bloing. Acompañar también de eso, ¿no? De ruidos en la vida. Hay una que me gusta mucho también. Dice, yo me confieso, hablando de cosas personales, sí, que antes sí, hablaba, sí. Te confiesas, pero mucho. Pero mucho. Pero bueno, pero hasta el punto de lo que... En fin, todo, de todo. Todo, que todo. Me da esta cosa decirlo. Me da vergüenza, ¿no? Bueno, un poco sí, me da como apuro las cosas que se confiesan. Porque, bueno, por ejemplo, que tus trucos para colocarte las tetas, para que sea más atractivo el escote, pues bueno. Pero es que hay cosas mucho más íntimas. Sí, ahí me están poniendo colorada ahora mismo. Pero bueno, como surgió... Pero, a ver, es tal cual... ¿Está el dibujo tal cual tú lo generaste como diario íntimo para que no saliera? No. Lo que sí, muchas ideas sí que son estas que están en el libro, pero lo que es en cuanto a la técnica y a la ilustración, creo que he mejorado. En el diario íntimo era para mí, eran bocetos más rápidos. Generalmente intentaba llenarlo todo de texto y escribía lo que... Una viñeta está más pulida. La que ves en el libro o en internet sí que hay, que ha pasado por un proceso. La secuencia bastante... de gestos está mucho más trabajada y así. Muchísimo más. Le hago mucho caso a los gestos. Y a veces, cuando empiezo a hacer una viñeta, intento ponerle mucho texto, explicarlo todo con palabras, y luego me doy cuenta que empezando a limpiar, el cuerpo habla por sí solo y no necesito ponerle texto, y empiezo a borrar, a borrar, a borrar, hasta que muchas no tienen ni siquiera diálogo. No hay nada como una conversación romántica, por ejemplo. Él se está poniendo muy tierno al teléfono, pero muy, muy tierno. Y resulta que luego descubrimos en la siguiente página que ya está en el váter, con sí. Efectos aromáticos secundarios. Claro, porque él termina la frase diciendo que me quiere tocar, que me echa mucho de menos, que me quiere tocar, que me quiere ver, que me quiere oler. Pero nunca vemos dónde está la volátil. Estoy en el... bueno. Sí, os podéis imaginar, ¿no? Esta le tengo mucho cariño porque es una viñeta que es la única válida que se le ha ocurrido a mi madre. Podrías poner la dedicatoria a lo mejor para los fans. Los derechos de autor. Para ella igual le hace ilusión. Anda, que de verdad, qué cosas dices tu madre, si nos está escuchando. Bueno, es verdad que el humor está en la chispa de lo que cuenta Agustina, el diario de una volátil, que vemos, que la sentimos, que vivimos con ella el día a día como la volátil. Y a veces en cómo lo dibujas. Hay un dibujo, no me gustaría reventar muchas cosas, pero hay un día que de tu pareja te pregunta, ha sido un día muy pesado. Sí. Y tú ves que encima de la volátil hay una cantidad de piedras viscosas, es muy pesado. En el dibujo también, en la fuerza de cómo dibujarlo, también te es sí, una herramienta muy válida para y, ti también, y me ¿no? permite un montón de licencias en el sentido de que hay muchas que son muy reales, tal cual pasan, y hay otras que puedo dibujar monstruos o piedras encima de mi lomo. Quiero decir que poder permitirme esto y exagerar todo, pues a mí me divierte muchísimo. ¿Tu compañero está, tu chico está contento con cómo sale? ¿Sale guapo con su gorra? Se lo dedico a él, al libro, ¿eh? Está dedicado a él porque faltaría más. Él se divierte mucho, sí. Porque nos retratas también a nosotros a través de la mirada que tú haces de él. Y hay una maravillosa en la que aparece la colada de repente toda roja. Aquí que tenemos que confesar mucho los chicos. A mí también me ha pasado. No mezclar ropa de color y ropa blanca, ¿no? No, a mí también me ha pasado de mezclar. Bueno, ¿en qué andas ahora, Agustina? ¿Sigues? ¿Esto va a ser Volátil 2, Volátil 3? Ojalá, ojalá. ¿Sí? La verdad que ha tenido un recibimiento del libro genial, que en 10 días la segunda edición, algo que no nos esperaba, bueno, al menos yo no me esperaba en absoluto. Ahora estoy con la promoción de arriba para abajo, pero en cuanto a proyectos personales me gustaría mostrar a la Volátil en una historia lineal ya, con principio y con fin. ¿Novela gráfica ya? Sí. Con Milfo. Sí, ¿pero tienes la historia ya? Hay muchas cosas en mi cabeza ahora mismo, pero me gustaría ordenarlas y no sé, contar un día de la volátil, un verano de la volátil, una etapa de la volátil que tenga... Sí, sería para mí todo un reto porque nunca lo he hecho, pero creo que sería mostrarla ya desde otra perspectiva, más que salpicones de viñetas. Bueno, si Bridget Jones pasó al cine, ¿por qué no la volátil? Oh, no. Guay. Paco Roca ha hecho en el cine Arrugas, quién sabe, sí, con pues, la que nos vamos a encontrar, ¿no? Estaría bien verlas también en movimiento, no sé. Yo estoy dispuesta a todo. Perfecto. Oye, Agustina, pues nada, que te vaya muy muy bonito. Esta tarde a las 7 podéis encontraros con ella. 7:30 en la FNAC con el diario de una volátil. Hay una que me da mucho subidón también, si te parece, para terminar, en que vemos a la volátil paseando en la ciudad. Y debe ser un atardecer, no sé, primaveral. ¿Sabes aquello que tu sombra se alarga muchísimo? Y eso le da tal subidón a la volátil que dice que hoy nada va a poder con ella. Está ahí, resume mucha esencia también, ¿no? De autoestima. Da mucho subidón, ¿eh? Sí. Este tipo de viñetas son las que a mí más me gustan. Estas que tienen otra lectura y es como las que digo, estas las hice yo. Bueno, un placer, Agustina Guerrero. A ver, gracias. Si te vemos por aquí cuando tengas la novela gráfica de la volátil, a ver qué es lo que, cómo le va la vida. Ojalá. Venga, un beso fuerte. Muchas gracias. Beauty Days en MN4. Ponte guapa con mamá. El 30 de abril y el 2 de mayo, maquillaje, manicura y las bloggers valencianas te esperan en MN4. Además, podrás ganar uno de sus looks. No te pierdas nuestra fiesta con música en directo y muchas sorpresas. Centro Comercial y de Ocio MN4, Valencia, pista de silla, parking gratuito. Colabora Benetton, D2, Cesta, Green Bar, para Farmacia MN4 y Pinky. Pascual Tours, su agencia de viajes en autocar, con 35 años de experiencia, le ofrece unas fantásticas escapadas de fin de semana, magníficos circuitos por España y Europa, con estancias en los mejores hoteles. Grandes descuentos para grupos y escolares. Visítenos en www.pascualtours.es. Su tour operador de turismo en autocar. Les atenderemos en el 96 175 90 45. Fiestas de mayo en Cofrentes, del 30 de abril al 4 de mayo. Concursos gastronómicos, verbenas, espectáculos y el 3 de mayo a las 9 horas, séptima maderada. Fiesta declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana y a las 18 horas, sexto encuentro de bailes regionales. Cofrentes navega por el interior, organizado por el Ayuntamiento de Cofrentes. Viernes 2 de mayo a las 10 de la noche en el Teatro del Musical de Valencia. Estudio 80, La Movida, recordando a grupos míticos de los 80. Los Secretos, Nacha Pop, Radio Futura, Alaska y con una nota especial a los grupos de La Movida Valenciana. Video, Glamour, Betty Froome, La Morgue y más. Revive los años 80. Toyota Valencia, Toyota Yaris, tres puertas, City, Compact Look por 9.991 euros, plan PIB incluido, 3 años de mantenimiento gratuito, 5 años de garantía financiando con Toyota. Toyota Valencia, Pedregal 239, Tres Cruces, Avenida del Automóvil y Carretera Paterna La Cañada. Es suave golpear de las gotas de lluvia en la cara. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Preludio de andar toda una noche fuera de la cama. Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz. Vencido sin tener un sitio a donde ir. Buscándote en contra de mí. Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado. Entrar a matar, palabras con cañones recortados. Querer despertar aquello que al soñar. Bueno, qué horita más buena que se nos ha hecho ya en este reencuentro, ¿verdad?, con Valencia Abierta, después de este lunes de San Vicente que hemos tenido tan estupendo, además de tiempo, para ponerle, oye, de verdad, que será todo tópico que quieras, pues un poco el momento broche, el momento guinda, llámalo como quieras, para cerrar por la puerta grande este programa de Valencia Abierta. Hemos quedado con un buen amigo, con un admirado artista e intérprete, querido de manera muy especial, y desde hace un montón de años, tantos como 25 que lleva de carretera, 25 años de trayectoria, y además es que el tío tiene una rara cualidad, y es que, diréis, esto lo dice Chimo porque le está escuchando el protagonista y quiere adularle. No, no, te lo juro, es que tal cual es como lo pienso, es que hace un disco y es capaz de superar al anterior, y eso en 25 años de trayectoria. Esto es muy difícil, pero muy difícil. Tiene que ver su último trabajo con esta última etapa de Vía Dalma y Vía Dalma 2. Pues hombre, sí tiene que ver. ¿En qué lo mejora? Pues yo creo que este Cadore 33 es más contundente, es más él, ¿no? Aparte que las canciones sean más personales, ¿no? Bueno, pues Dalma, claro, ya está, ya nos habéis pillado. Además, desde principios de la mañana venimos anunciando que habíamos quedado con él, porque además vamos a tener el lujo de tenerle en Valencia. Será el próximo sábado, día 3, y bueno, pues es auténtico acontecimiento en la ciudad que esté con nosotros. El 3 de mayo, además en el Palau de les Arts, nada más y nada menos. Y con las entradas agotadas. Che, Chimo, Dios, no hay manera, no quedan. No, lo siento mucho. Leo Marín, igual, si rasca en algún sitio, podría conseguir alguna. Pero está la cosa, vamos, muy difícil. Celebra, ya digo, 25 años de trayectoria. Y siempre es un placer pegarle un abrazo. Me gusta más en persona, porque siempre se lo digo, a ver si se me pega algo. Pero bueno, aunque sea por teléfono. Sergio Dalma, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿cómo estás? Chimo, un placer, Monico, saludarte. Sí, a mí también me gusta más saludarte en persona. Bueno, pues... Oye, gracias por todo lo que has dicho. Oye, es que me sale de dentro, ya sabes que la estima personal y profesional que te tengo, y aparte que es así, el reconocimiento está ahí. Oye, y 500.000 de copias vendidas últimamente de los Vía Dalma. Oye, eres un favorito y esto es así. No, eso es una burrada. Lo que pasó con Vía Dalma fue algo que asustó, ¿eh? Y yo, fíjate, me lo comparo un poco, me sentí como cuando hicimos Bailar Pegados, que era aquella sensación de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La gente no me dejaba salir, ¿no? No me dejaba crecer. Y con ese Vía Dalma, pues tenía claro que necesitaba, después de 4 años de cantar canciones italianas, quería hacer algo inédito, ¿no? Y bueno, al final, con pausa, con calma, nos tomamos un tiempo prudente para buscar buenas canciones y que reflejara, lógicamente, pues esa madurez de un tipo que ya lleva 25 años en esto. Es de verdad un disco tremendamente bien acabado, muy cuidado, muy Sergio Dalma. Y además tienes detrás en la sala de máquinas de nuevo, por tercera vez después de los dos Vía Dalmas, a Claudio Guidetti en este Cadore 33. Este Claudio Guidetti, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan bueno? Este tío impulsó la carrera de Laura Pausini o de Eros Ramazzotti. Estamos hablando de un fenómeno, ¿no? Este es un, sí. Es un superclase, ¿no? Fíjate, nosotros cuando teníamos claro que íbamos a realizar lo del Vía Dalma, lógicamente pensamos en un productor italiano y poder hacerlo allí, ¿no? Y viendo la trayectoria, como tú apuntas, de Claudio, era, bueno, pues apuntábamos alto, pero creíamos que era el personaje idóneo, ¿no?, para ese proyecto. Y así fue, y nos hemos sentido muy cómodos, yo creo que los dos, a la hora de preparar estos dos Vía Dalma, y por eso dijimos, oye, tenemos que afrontar juntos pues ese reto de hacer ahora un disco inédito después de ese éxito abrumador. Y me he sentido cómodo con él, entendemos a la hora de preparar un trabajo, a la hora de producir un disco, pues hablamos un mismo lenguaje, son muchas horas que pasas en un estudio y realmente te tienes que sentir cómodo. Y para mí, bueno, pues el haber grabado tres discos seguidos con él ha hecho que se reafirmara todo esto que te estoy diciendo. Bueno, ya te has convertido en un mezzo milanese, ¿no? Ya casi parla italiano, ya tienes un arranque de acento. Yo empecé la carrera de filología románica, francés e italiano, y con lo cual, pues bueno, sí, al final hablo mejor el italiano que el francés porque voy mucho más allí, ¿no? Pero también es cierto que el trabajar con autores y músicos de allí me he sentido cómodo porque también ellos sienten mi voz como una voz muy cercana, ¿no? Muy familiar a la hora de interpretar y por la tesitura y por la forma de cantar. Cadore 33, esto es un sitio al que ir, es tu casa en Milán, ¿quién vive en Cadore 33? Bueno, quisimos hacer un guiño como a los Beatles, ¿no? Porque ellos tenían ese Abbey Road y dijimos, oye, pues nosotros este Cadore 33, que es la calle, la vía de Milán, donde se encuentra el estudio de grabación, que hemos grabado pues estos tres últimos discos, y que curiosamente el primer disco que se grabó en ese estudio fue Vía Dalma 1, con lo cual sí hay una historia detrás. Cadore 33, y esto que fue, a lo mejor, viendo, dices, el Abbey Road, la mítica portada de los Beatles pasando por el paso de cebra, donde están los... Sí, estamos un día después de cenar allí con toda la locura, oye, qué bien, y oye este tema que da, y salta el director artístico, oye, tenemos que pensar en el título, que estamos acabando el disco, ostras, qué horror el título, me horroriza a mí eso. Y dijimos, es que lo de Vía Dalma quedó tan bonito, porque, oye, ¿y qué os parece lo de Vía Cadore 33? Ostras, y Claudio, que es muy fan de los Beatles y tiene todo de fotos de allí en el estudio, pues había una serie de Ibirot y dijimos, oye, y bueno, pues quitamos el Vía, dejamos Cadore 33 y al principio dijimos, oye, pero la gente, ¿tú crees? Hombre, es una palabra que suena bien en todos lados y, bueno, al final nos fuimos acostumbrando y lo que importa es que la gente es sorprenderles, ¿no? Y al título la gente dijo, bueno, pero esto, ¿qué será, no? A ver, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿Qué ha hecho Sergio Dalma? Bueno, pues Sergio Dalma efectivamente tiene en ese estudio de grabación que ha sido su casa en los últimos años y está bien, ¿no?, rendirle también un homenaje. Oye, y en la selección de las canciones ya hablamos en ocasiones anteriores con los Vía Dalma, ¿no?, que son, ¿cómo realizas el proceso? Casi son perlas escogidas, eres como aquellos buscadores de pepitas, que vas, ¡hombre, aquí la tengo! Esta es la canción que ando buscando. En este, y parte, unas canciones que has hecho tan Dalma, ¿no?, tan tuyas. En este caso, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo las descubres, las canciones? ¿Quién te las lleva? Aquí tengo que dar gracias a los autores, ¿no? Porque, bueno, muchas de estas canciones las elegimos estando de gira por Argentina. Pues, bueno, miras el correo y dices, oye, me he llegado unas canciones, a ver qué tal. Y te pones como en papel de público, ¿no? A ver qué es lo que recibes, si te enamora aquella melodía, lo que dice la letra. Y así, pues, durante un tiempo haces una buena preselección, ¿no? Te vas animando, te vas emocionando con esas canciones, te vas enamorando de ellas. Luego entras en el proceso de decir, bueno, a ver qué tal quedarán en mi voz, ¿no? Y es un proceso creativo que yo disfruto muchísimo, y además con Claudio lo pasábamos fenomenal, porque de cantar esa canción con pocos instrumentos y luego ver cómo iba creciendo toda la producción, es un trabajo maravilloso. Bueno, preguntar cómo está Sergio Dalma, ya lo veis, le escucháis, está con unas ganas tremendas, está en un momento de su trayectoria extraordinario. Ahora nos contarás cosas del concierto y cómo estás viviendo esta visita el sábado a Valencia. Oye, pero quiero preguntarte por Pep Capdevila, tú. ¿Cómo está? ¿Él cómo está? Hombre, es un momento vital importante, ¿no? Voy a cumplir 50 años este 28 de septiembre y... Así como tengo que confirmarte que lo de los 40 ha sido una pequeña crisis, quizás porque siempre está tan anunciada esa crisis de los 40, creo que, en cambio, ahora recibo los 50 como muy en forma, además con muchas ganas y con mucha vitalidad. El tiempo te enseña a recibir y a disfrutar todo de una forma más pausada, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es un momento de mi vida donde disfruto todo de una forma muy especial. Muy de acuerdo contigo, compañero cincuentón. A los 50, la sensación de que lo que haces bien... Dices tú, lo hago muy bien, ¿sabes? Tienes la manía esa de querer ralentizar el tiempo y cuesta muchísimo. Sí. Así como hace años yo decía, no, venga, muy deprisa, ahora no. Ahora digo, que quiero que llegue el concierto de Valencia, pero quiero que pase despacito para poderlo disfrutar al máximo, ¿no? Paladear cada instante de mi vida, es verdad. Sí, di que sí. Oye, pues cuéntanos, ya que hemos estado hablando de la preparación de este Cadore 33, que nos preparas para el sábado 3 de mayo. Ya hemos dicho que no hay ni una entrada, con lo cual, además, lo comentábamos esta mañana, no se trata de una entrevista para decir, vamos a ver si vendemos más entradas. No, Sergio Dalma, pues queda con los amigos y sobre todo con vosotros, que sois los oyentes, para contar un poquito de él. Y aunque no hay la posibilidad de conseguir más entradas, ya digo, porque están hiperagotadísimas, para los que tienen la entrada, para los privilegiados, ¿qué vamos a ver? ¿Qué preparas en Valencia? Yo muy agradecido antes que nada de saber que está el cartel de entradas agotadas, ¿no? Pero imagínate la responsabilidad que esto significa, ¿no? Hoy en día que la gente pague una entrada para ir a verte, eso es una pasada. Con lo cual, ahora hay que conseguir que esa gente salga contenta y que diga que ha valido la pena, ¿no? Es un concierto basado en este Cadore 33. Quizás es la vez que hemos montado más canciones de un disco en directo. Son como 6 o 7 canciones del disco. Está muy basado en este Cadore 33 y en Vía d'Alma. Y sin olvidarnos, pues, de aquel Esa chica es mía, Bailar pegados, Galilea, Solo para ti, La vida empezó. Y que muchos de estos temas clásicos hemos cambiado el arreglo en esta gira, precisamente, pues bueno, para darle un aire nuevo. Y me gusta el juego de ir intercalando una canción tan diversa desde la primera etapa ahora, ¿no? Y además no notas a diferencia de una canción de aquellos primeros años de mi carrera ahora, ¿no? Que eso es lo que yo buscaba. Que las tendrías que grabar en 4 horas, a lo mejor, deprisa y corriendo. Y bueno, que echas con todo el cariño. ¿Es de los que también, antes de interpretar la canción, te gusta compartir una vivencia, una anécdota, una emoción de esa canción con el público? ¿Nos cuentas la historia de la canción? Bueno, sí, mira, al final cada canción, cuando yo por ejemplo escucho el disco, mi escucha es totalmente diferente al público, porque en aquel momento piensas, bueno, aquella canción la hicimos aquel día que yo estaba así, o esa canción me traslada en aquel momento que yo viajaba, o este tema lo elegí cuando estaba de gira por Argentina. Bueno, al final siempre cada canción detrás tiene una historia, y cada persona también se monta su historia con cada canción, ¿no? Con lo cual, sí, siempre intenta recrear un poco lo que es el espectáculo. Hay un guión establecido, pero cada concierto es diferente, ¿no? Es como el actor que sube a hacer su papel en el teatro y cada día es diferente por tu estado de ánimo, por la gente. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ese concierto de Valencia va a ser especial, porque siempre en Valencia la gente me ha tratado muy bien, me ha recibido con mucho cariño desde el primer día y por eso hay tantas ganas de ir para allá. Y muchísimas ganas de verte aquí, insisto, con las entradas agotadas, nada menos que en el Palau de Les Arts, el sábado 3 de mayo. Me gusta Sergio Dalma y me gusta Pep Capdevila, me gusta la gratitud que tiene y sobre todo el pedazo de artista que es. Sergio, que ese Cadore 33 te siga llevando por el éxito de estos últimos días Dalma. Gracias, y sobre todo, Chivo, que disfrutes mucho de la vida y de este día en Valencia. Hoy ha sido un placer volver a saludarte y ya pronto te doy un abrazo en persona. Ya sabes que siempre son inspiradores tus abrazos. Cuídate, Mónico. Hasta siempre. Chao. Chao. Yo me quedo quieto esperando a que empieces a hablar. Sé muy bien lo que ahora viene y duele. Yo miro para otro lado intentando disimular. Dices que ya no tiene sentido, que hace tiempo que esto terminó, que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó. Si te vas. Si no fuera por la voz, me hubiera gustado a dedicarme a cantante como Sergio Dalma. Como le envidio la voz. Qué tío, qué talento. Bueno, ya son les dos de la vesprada, de par de Arancha Ferrer, de Silvia Tomás y de toda la cuadrilla. Molts besos, cuidouse molt. Ara la informació, tornem de males 12 i mitja. Adeu. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré si te vas. Tú sigues hablando y haces daño. Yo ya no te quiero escuchar más. Siempre dando vueltas a lo mismo. Si se acaba, que termine ya de golpe y se acabó. 97.7 Valencia.